Alma, ¿hoy qué esperas? Sigue el día ahora mismo con mucha niebla. En el paisaje que se ve y en el que dentro queda, hay un ruido persistente, grave, piedra, que ha durado toda la noche y ni dormir me deja. Cantan algunos pajarillos, sin árboles, sin tierra, porque le han destrozado el bosque y trazan carreteras. Pero tú, alma, ¿qué vives? ¿Hoy qué esperas? Con el día que se va alzando, un ruido ya se quita, y ahora mismo mucho más ruidos siguen y llegan. Hay una esperanza débil y de fondo tristeza, porque hoy puede ser el anuncio de algo que se cierra más puerta. Aún no me has dicho, alma mía, si hoy algo esperas. Que pase el día, aunque es igual si se queda, porque la monotonía es bien espesa. Sin embargo, rezo sin muchas fuerzas, y que en este hastío sin luz concreta siga el mundo y lo que Dios quiera.